Mundofonías. Mundofonías. Y el coma va a mí, putito amo bulmaí. A tu son mis hachel a mí, decimos plamo en apuecarí. Y el coma va a mí, putito amo bulmaí. A tu son mis hachel a mí, decimos plamo en apuecarí. Mon madame la route est en finois, la patrouille mon aïe en finois. Mon papi mama est en finois, ça te faut plaire. Que ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Ya sabéis que os vamos a decir, es vuestro programa favorito de músicas de todo el planeta. Y como sabéis, os lo acercamos a Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por el planeta y alrededores. Y tenemos un programa especial dedicado al Transglobal World Music Hall of Fame. ¿Qué es eso? Bueno, la Transglobal World Music Chart, ya la conocéis, es esa lista de los mejores discos recientes de músicas de inspiración popular de raíz en algún lugar del planeta que os presentamos mensualmente porque se confecciona a partir de las aportaciones de 60 y pico panelistas de los 5 continentes. Y es una iniciativa que hemos impulsado desde este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central. Pero esa iniciativa pues, ha desarrollado también otros proyectos. Y uno de ellos es este Transglobal World Music Hall of Fame, el Salón de la Fama, que pretende también reconocer a grandes artistas vivos, a otros artistas que ya nos han dejado en la sección In Memoriam y también a profesionales de la música que muchas veces pues quedan ahí como un segundo plano. Bueno, pues también les damos su merecido reconocimiento. Podéis consultar los elegidos este año 2022 y el primero en los que se lanzó esta iniciativa del pasado 2021 en la web transglobalwmc.com. Y hemos comenzado escuchando a este gran artista de la isla de la Reunión, esa isla, pequeña isla cercana a Madagascar, en el sudeste africano, en el Océano Índico, y uno de los mayores exponentes de la cultura popular y de la música de ese territorio, Daniel Waro. Desde los tiempos en que esa música estaba prohibida por el sistema colonial francés debido a su carácter subversivo, según se alegaba, hasta la actualidad, pues Daniel Waro es toda una leyenda. Y como tal, el jurado de este Salón de la Fama, de este Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart, le ha elegido como uno de los 5 artistas vivos que merecen estar ahí, merecen los honores de ser elegidos para este Salón de la Fama. Vamos a repasar la música de los artistas, los 5 artistas elegidos, también los 5 artistas fallecidos en la sección In Memoriam y alguna cosa más en esta edición de Mundofonías. De Daniel Waro escogimos esta pieza que data nada menos que de 1994, su disco Batar Cité, la pieza Bagmin. Otra de las artistas vivas actualmente dentro de este Hall of Fame es Umu Sangare, posiblemente la mujer artista africana con más reconocimiento e influencia en el mundo en la actualidad. Ella nació en Bamako, en Mali, en el seno de una familia Fulani, originarios de la región de Gwassulu, en el sur de Mali. En su niñez ella tuvo que afrontar las penalidades. Su madre fue abandonada por su padre cuando tenía ya 2 años. Tuvo que estar trabajando como vendedora ambulante y la propia Umu empezó muy pronto a ayudarla. También a acompañarla a las ceremonias de bodas y de bautizos donde su madre Aminata cantaba. Umu enseguida también cogió el relevo de su madre como cantante, así que su trayectoria empezó desde muy jovencita. Vamos a escucharla con esta pieza, Minata Guaraba, de su disco Mogoya, de 2017. Bye. kai ba lo lo telema aye lo lo aye abidjan lo lo telema aye lo lo aye bamako lo lo telema aye lo lo aye tumbuktu lo lo telema ne banyo honga donde Pues oíamos a Umu Sangaré, una de las presentes, las inducted, digamos, inducidas dentro del Hall of Fame, ese salón de la fama detrás Global World Music Chart, en esta segunda edición. No se quitan los anteriores, sino que se van añadiendo nuevas personalidades, nuevas organizaciones dentro de este Hall of Fame. Hemos oído un disco de Umu Sangaré de 2017, como decíamos, aunque su primera grabación la hizo en Abidjan en 1986, cuando tenía solamente 18 años, y en ese momento tenía ya una trayectoria importante, porque como decíamos, empezó siendo una niña. Su trayectoria artística y su mensaje social y feminista han sido una constante en su carrera. Dentro de los 5 artistas elegidos para el Hall of Fame, artistas vivos, hay otro maliense, Salif Keita, bien conocido también, con edad actualmente de 73 años, nació en las cercanías de Bamako, de la capital, cuando todavía era el llamado Sudán francés, y cuya carrera se ha caracterizado, aparte de las excelencias musicales, en una lucha por los derechos de personas como, por ejemplo, los albinos. Él, de hecho, es albino, una circunstancia que suele ser un estigma en muchas sociedades y una discriminación contra la que él ha puesto también sus esfuerzos. Le vamos a escuchar en esta pieza de su disco Talé, del año 2012, la canción titulada Sanfi. santé sans fara. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. Ei, morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, cheiro do cravo. Ei, cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana quem temperou, cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena que temperou. Pues continúas en Mundofonías y hemos seguido repasando algunos de los inducidos en el Salón de la Fama de Transglobal World Music Chart. Encontrábamos en este salón a un artista brasileño, uno de los más reconocidos, Milton Nascimento. Un artista que ha cumplido 80 años hace poco y cuyo mítico disco Clube da Esquina cumplió en 2022 50 años. Hemos oído una pieza de ese disco, Cravo e Canela. A mí que eso de inducidos me suena fatal. Abducidos. Abducidos, sí, como si la nave espacial te cogiera. Bueno, en fin, no les coge la nave espacial, pero sí el jurado de este Salón de la Fama, el Hall of Fame de Transglobal World Music Chart. Y ciertamente, pues inducted es como se dice en inglés, quizá deberíamos utilizar elegidos, seleccionados, proclamados, celebrados, añadidos, incorporados. Exactamente, si tenemos un montón de verbos y nuestro idioma es riquísimo. Bien, pues riquísima también es la música que estamos escuchando. Y como os comentábamos, hay 5 artistas vivos, 5 artistas ya desaparecidos, entre los incluidos en el Salón de la Fama de la Transglobal. Y vamos a escuchar ahora a uno de los que ya nos dejaron hace algunos años, en este caso en el 2014, el gran tocador, el gran guitarrista Paco de Lucía. Y la música que va a sonar, pues también tiene medio siglo ya. El disco se editó en el año 1973, fue ya el 5º disco en solitario de Paco de Lucía, titulado Fuente y Caudal, que incluía esta pieza, que es la que le da título. Thank you. De Paco de Lucía podíamos haber escogido, bueno, pues os podéis imaginar, infinidad de piezas para ilustrar y celebrar su presencia en el Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart, pero hemos querido mostrarlo así, de esta forma, esencial, con su guitarra sin más acompañamiento que el toque, sus dedos sabiamente viajando por las seis cuerdas de su instrumento. Uno de los más grandes tocadores de guitarra flamenca, que nació en Algeciras, Andalucía, España, en 1947 y nos dejó, como decíamos, en el año 2014. Pues Paco de Lucía, desde luego, ha trascendido las fronteras de las músicas del mundo. Ha sido una figura, digamos, de la cultura mundial. Y casi se puede decir lo mismo, yo creo, del siguiente, Jivan Gasparyan, un artista armenio, fallecido en 2021 a sus 92 años. Él también trascendió las fronteras de la world music porque, por ejemplo, colaboró con artistas como Sting o Peter Gabriel o Hans Zimmer, algunos de los más famosos de la cultura occidental, a cuyo servicio puso su duduk, ese instrumento de viento tan característico de Armenia. Le vamos a escuchar ahora a Jivan Gasparyan solamente con el duduk en esta pieza, La danza de Gumri, dentro de su disco Ask Me No Questions, No Me Hagas Preguntas. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oíamos a Miriam Makeba con Pata Pata, esta famosísima canción con motivo de la incorporación de esta artista sudafricana al Salón de la Fama de Transglobal World Music Chart. Y vuelvo a destacar la actividad de algunos de estos artistas, no solamente en su carrera artística, digamos, sino también como canalizadores o altavoces de injusticias en sus países. Desde luego, el caso de Miriam Makeba es claro. Ella tuvo fama por una película estadounidense, lo que la facilitó poder girar en Estados Unidos y en Europa, y al intentar volver a su país le habían revocado el pasaporte. Así que tuvo que estar más de 30 años en un exilio forzado. Sus discos fueron prohibidos en Sudáfrica, su tierra natal, por este mensaje anti-apartheid que ella mantuvo todo este tiempo. Ella falleció en 2008 en Italia, poco después de actuar en el festival Etnos. Precisamente estaba allí en el escenario, tuvo que parar el concierto antes de tiempo porque se sentía mal. Falleció allí muy cerca, en Castel Volturno, cerca de Nápoles, donde tenía lugar ese concierto. Pues de Miriam a Mariam, otra gran artista elegida en el apartado In Memoriam de este Salón de la Fama de Transglobal World Music Chart. Como comentaba Araceli de Miriam Makeba, como hablábamos también de otros artistas como Moussa Ngaré, Sharif Keita, Mariam Hassan también se ha destacado, desde luego, por ser un símbolo de su pueblo, el pueblo saharaui, que como sabéis lleva décadas, buena parte de él, viviendo en los campamentos de refugiados, cerca físicamente de su tierra, pero lejos en cuanto a la posibilidad de que pueda haber un retorno. Y además de esa excelencia musical, esa voz increíble, esas inflexiones auténticamente maravillosas de su voz, de su manera de cantar, también ha dedicado sus esfuerzos a divulgar la situación de su pueblo, a clamar contra la injusticia que desde tanto tiempo se comete contra el pueblo saharaui. A ese carácter también de luchadora se debe, por ejemplo, el título del libro-disco que se publicó después de su muerte en el año 2015, La voz indómita del Sáhara Occidental, que además de contener en su parte textual en el libro un recorrido por la vida de Mariam Hassan, en su parte discográfica incluía piezas no editadas previamente, rarezas, algún directo, etcétera, etcétera. De esta obra extraemos la pieza titulada Almara. بأحسن مثال لأم الشهيد بأحسن مثال لأم الشهيد مثال لأم الشهيد بأحسن مثال الشهيد Escuchábamos a Marin Hassan, siempre maravillosa, ya sea arropada por las instrumentaciones tradicionales saharauis, ya sea con otro tipo de ambientación sonora, podemos decir, como en esta pieza Almara, que aparecía en esa edición del año 2017, La voz indómita del Sahara Occidental, un libro disco recomendabilísimo, ya hablamos de él en su momento, aquí en Mundofonías, editado por el sello Nube Negra, que siempre ha estado ligado a la figura de Marin Hassan, editando todos sus discos, promoviendo sus giras y sus conciertos. Desde luego un trabajo encomiable el que durante tantos años han ido realizando Manuel Domínguez y Zazie Schubert-Wurr. Pues bien, Marin Hassan es otra de las artistas que entra en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart. Escucharemos a un músico más todavía y nos va a quedar uno todavía pendiente, no nos va a caber en este programa. Pero antes de ello voy a repasar a todas estas personas que han sido reconocidas en este Salón de la Fama como artistas. Teníamos a Salif Keita, Daniel Waro, Umu Sangaré, Milton Nascimento y a quien escucharemos ahora dentro de un momento, Debashish Bhattacharya. Como artistas ya desaparecidos, In Memoriam, Paco de Lucía, Jivan Gasparian, Marin Hassan, Miriam Makeba y Fela Kuti, al cual ya tendremos que escuchar en un programa próximo. Y como profesionales, no estrictamente músicos, Ben Mandelson, Ian Anderson y el ANIM, el Instituto Nacional de Música de Afganistán, dirigido por Ahmad Sarmast, que en condiciones sumamente adversas ha luchado y sigue luchando para que la música de Afganistán siga floreciendo a pesar de la brutalidad de los dirigentes que tienen ahora mismo sometido al país. Pues como decía Juan Antonio, vamos a escuchar a uno de los artistas que quedan, aunque queda alguno más, que escucharemos en el próximo programa, de los que han sido incorporados en el Hall of Fame de Transglobal World Music Chart de 2022. Él es el guitarrista indio Debashish Bhattacharya, que ha contribuido con su trayectoria a desarrollar el estilo de la slide guitar, la guitarra, digamos, deslizante, dentro de la música india. Hemos elegido esta pieza, Vasundhara, Madre Tierra, incluida en un disco de 2015, Slide Guitar Ragas From Dusk Till Dawn, ragas para slide guitar desde el amanecer hasta el anochecer. Pues con estos artistas, a la espera también de recordar a Fela Kuti en un próximo programa, incorporados al Hall of Fame, al Salón de la Fama de Transglobal World Music Chart, nos despedimos en esta edición de Mundofonías, una iniciativa de esa Transglobal World Music Chart, que a su vez es una iniciativa de este programa Mundofonías y nuestros compañeros de World Music Central. Recordad nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram. También tenéis en Facebook y en Twitter a la Transglobal World Music Chart y en su página web transglobalwmc.com. Os dejamos con la música del norte de la India, la música indostánica en la guitarra de Debashish Bhattacharya. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!